se enloquece. Ella es profusamente bella, es la vega y es la miel. Ella es sencillamente ella, una perla hecha mujer. Yo no sé cómo hay hombres que han levantado su mano contra ellas. No son hijos de una mujer si son capaces de ofenderlas. Una mujer es el ser más divino que pisa sobre la tierra. Eso es una mujer. Me hacen